El 10 de octubre de 1868, en la de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes se dirigió en nombre de la vida a la multitud de patriotas reunidos para levantarse en armas contra el poder colonial español. Al terminar, llamó a sus esclavos a filas y, después de proclamar su libertad, los convocó a marchar unidos para emancipar a la patria como combatientes del Ejército Libertador, que durante 10 años se mantuvo en la manigua al grito de independencia o muerte. El 19 de mayo de 1895, José Martí arengó a unos 300 combatientes del ejército mambí, pero a diferencia del padre de la patria, el apóstol convocaba a los cubanos a pelear no solo contra el poder colonial, sino también contra el acechante imperio yanqui. Sabía difícil la lucha, pero creía en la victoria. Cuba debió sufrir la vergüenza de 60 años bajo la sombra neocolonial del gigante de las siete leguas que tanto nos desprecia, hasta que llegó Fidel y mandó a parar. Pero a partir del mismo enero de 1959 comenzaron las hostilidades, primero con sutileza, luego sin el menor recato. Bloqueo, terrorismo de Estado, cerco político, campañas difamatorias, todo lo ensayaron. La Habana se estremeció el 4 de marzo de 1960, cuando estalló el barco francés La Couvre, cargado de armas, como consecuencia de un sabotaje de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Durante el sepelio de las víctimas, Fidel pronunció por primera vez una frase que sintetiza el legado de Céspedes y Martí: patria o muerte. 3 meses más tarde, en el discurso pronunciado el 7 de junio en el acto de clausura del primer Congreso Revolucionario de la Federación Nacional de Trabajadores de Barbería y Peluquerías, completó la consigna: cueste lo que cueste, vencerá nuestro pueblo. Y han dicho: patria o muerte, porque para cada uno de nosotros, individualmente, la consigna es patria o muerte. Pero para el pueblo, que a la larga saldrá victorioso, la consigna es venceremos. Han pasado 60 años y a solo 2 meses del octavo congreso de nuestro partido, esa frase de estirpe mambisa cobra más sentido que nunca frente a quienes anhelan a la patria rendida a los pies de un imperio que, el día que nos crea debilitado y con la mirada en el piso, no tendrá reparos en pulverizarnos para silenciar el símbolo. Ante la memoria de nuestros abuelos y padres, les recordamos de una vez y por todas la frase martiana: cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Para este espacio ha sido una crónica de Juan Alberto González Machado.